ahí le vamos a preguntar bien al concejal, a quien ya lo tenemos en línea, pero era sabido que era lógicamente, digo lógico, porque obviamente se le tienen que pedir una serie de trámites y cuestiones de estudios médicos y demás para ver si están aptos para conducir, pero bueno, era bastante engorroso y demoraba mucho hacerlo. Bueno, el proyecto que se aprobó, que presentó el concejal Máximo Mancilla, tenía que ver con extender a 2 años la licencia de conducir para mayores de 70 años. Ya lo tenemos al concejal en línea. Maxi, antes que nada te agradecemos y bueno, me imagino feliz como gran parte del país, como todo el país. ¿Cómo andás, Bruno? Buen día para vos y todo el piso. Sí, la verdad que contentos, como decíamos, con un poco de sueño, de modorra, pero contentos por el triunfo argentino. Así que ya con más entusiasmo como día lunes. Le hacíamos referencia a Maxi, pues sabemos que es futbolero ahora, aparte, hincha pirata, si la memoria no me falla, es el único detalle, pero futbolero al fin. Exactamente, así es. Maxi, bueno, finalmente se aprobó la semana pasada el proyecto y corrígeme, de manera unánime. Exactamente. A ver, este es un proyecto de una composición muy sencilla, pero tenía una particularidad que, debido a que Villa Allende está adherido a la Ley Nacional de Tránsito, nosotros en este caso lo que tenemos que hacer es una excepción a esa adhesión al artículo específico de esta normativa. Uh-huh. Y bueno, y había que ser muy cuidadoso para tener en cuenta la última actualización de los decretos reglamentarios que va teniendo esta ley, y por ahí no es tan fácil conseguirlo, pero bueno, hicimos un muy buen trabajo ahí también con la gente de licencia de conducir, con Juan Pablo Gali, que estuvimos con él codo a codo viendo bien la normativa, y sí, la verdad es que todos los concejales apoyaron esta modificación, porque entendemos que es algo lógico para los tiempos que corren, y la verdad tenemos que ser empáticos en corregir esto, que sabíamos que el plazo de 1 año para mayores de 70 era muy corto. Uh-huh. Entre exámenes, turnos médicos y demás, la verdad que perdían mucho tiempo, y su vigencia de 12 meses, la verdad que se hacía muy acotada. Uh-huh. Maxi, la ley nacional decía que era justamente por periodo de 1 año, digamos. O dice, digamos, Talía. Exactamente. Lo que también dice la ley es que cada municipio o cada jurisdicción puede hacer modificaciones teniendo en cuenta su realidad local, digamos, y puede proponer excepciones a las normas siempre y cuando no vaya en contrasentido del fundamento real de esa norma, digamos. Sí, decime, Bruno. No, te iba a preguntar si la idea de presentar esta modificación, me imagino que nace de una necesidad que han visto a la hora de las personas de 70 años a la hora de ir a renovar el carnet. Así es. Bueno, yo cuando estuve como subsecretario de gobierno, la verdad que teníamos muchos pedidos de este tipo, pero bueno, entendíamos que estaba justificado y que la ley nacional por algo lo mantenía. Pero bueno, después muchos municipios fueron modificando esta vigencia, inclusive Córdoba recientemente, que fue el último impulso que tomamos, la verdad, porque todo lo que pasa en la ciudad de Córdoba nosotros estamos muy atentos, porque prácticamente estamos integrados a la ciudad, somos una ciudad metropolitana, y todo lo que va pasando en la ciudad, estamos muy alineados en ese sentido. Así que claramente venían y nos pedían y manifestaban que 1 año era muy corto el plazo. Así que bueno, pudimos presentar el proyecto y como decíamos, lo acompañaron todos los concejales, porque claramente es muy beneficioso para esta población que bueno, sumarle un trámite burocrático por 1 año quedó, dijimos, muy, muy corto, la verdad. Así que bueno, lo llevamos adelante y lo pudimos aprobar. No, Maxi, y más allá, estoy pensando, digo, la cuestión de lo engorroso por ahí que es el trámite, yo insisto con esto, que es lógico también, ¿no? Que se pidan ciertos estudios y chequeos médicos y demás, pero bueno, quedaba corto en 1 año, pero digo, más allá de lo engorroso, la cuestión económica también, digo, no es lo mismo ir a hacer todo ese lo que conlleva a nivel económico, renovar un carnet cada 1 año que hacerlo cada 2 años. Totalmente, aparte, viste, bueno, los precios se van actualizando con la inflación que tenemos, así que eso también era un factor de análisis, el tema económico, para una población que normalmente lo sufre mucho, y bueno, estuvimos ahí a la orden del día, digamos, para hacer este cambio que no había, la verdad, ningún fundamento para oponerse, lo importante, Bruno, como vos lo decías también en la introducción, es que los chequeos, los controles, los exámenes no pierden ninguna rigurosidad, se siguen manteniendo de la misma manera, y claramente, digamos, hay un fundamento en que así sea. Pero bueno, de nuevo, un plazo de 2 años es un plazo que entendemos más lógico para los tiempos que corren. Bueno, esa una más que te quiero hacer, Maxi, que lo charlamos un poquito en la previa antes de que se termine votando la modificación, también adecuarse a cierto contexto de la realidad, donde hoy te marca que 70 años todavía sos joven, digamos, prácticamente, a diferencia por ahí de otros tiempos. Hoy hay mucha más gente que se cuida, el promedio de vida se alargó bastante, digo, hay otro contexto también que argumenta sea factible una modificación de un año más sin prácticamente correr ningún tipo de riesgo. Exactamente, totalmente. Hoy encontramos, hasta cuesta a veces identificar que alguien tiene más de 70 años porque no lo aparenta realmente. Y también te cuento esto, un poco una anécdota que nos remarcaban desde Licencia Conducir. Ha habido casos también esto, y lo tuvimos en cuenta, que muchos familiares por ahí venían y pedían que por ahí no le renueven la licencia a ciertas personas porque ya estaban muy excedidos de edad. Estamos hablando de personas arriba de 80 años. Y los hijos, los nietos o algún pariente entendía que ya no estaba en condiciones de conducir a esa persona, a pesar de, digamos, pasar todos los exámenes que podían pasar. Pero bueno, eso es una particularidad muy, muy subjetiva, digamos, pero claramente el corte, digamos, es el examen médico inicialmente y después todo el psicotécnico que se debe rendir. Uh-huh. Pero sin duda hoy tenemos que adornar esta normativa a la actualidad. Maxi, las últimas que te hacemos técnicamente, para que la gente sepa, a ver, es a partir de los que renueven desde que se promulgue o quede oficial esta modificación. Digo, el que se le vencía, no sé, en agosto, bueno, va a ser por un año, digamos, no es que a los que ya tienen el carnet automáticamente se le va a 2 años. Buenísimo la pregunta para aclarar esto, Bruno. Inicialmente ahora, bueno, nosotros lo probamos en el Consejo, va hacia el Ejecutivo para que le promulgue, y después tenemos ahí un tiempito que me comentaban ya lo están gestionando, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es quien emite las licencias, debe hacer una modificación en el sistema de Villa Allende para que la vigencia sea de 2 años. Eso no llevará mucho tiempo, esperemos que sea no más de una semana, pero a partir que esté modificado en el sistema, todos aquellos mayores de 70 años que se presenten a renovar su licencia tendrán una vigencia por 2 años. Uh-huh. Mientras tanto, los que se acerquen hasta que eso no suceda, bueno, tendrá una vigencia de 1 año, así que entendemos que esperarán que esto esté ya vigente a nivel de sistema para poder renovarlo. Sí, y el que le hizo, no sé, en diciembre del año pasado, le va a durar hasta diciembre de este año, digamos, sigue la misma vigencia que tenía originalmente, digamos. Sí, exactamente, esto para licencias a emitirse, las ya emitidas tendrán la vigencia que tienen, pero bueno, en su próxima renovación, si así lo hacen, ya les durará 2 años. Ahí quedó clarísimo, vale la aclaración para que nadie, viste, por ahí que se le venció, diga no, pero ahora es por 2 años, así que vale la aclaración. Maxi, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Bruno, por permitirme este espacio para poder difundir esto y que la gente esté informada y, bueno, como siempre, a disposición. Gracias, Maxi, la seguimos. Abrazo grande, hasta luego. Hasta ahí la palabra del concejal Máximo.